¿Por qué será? Que hay que sufrir cuando el amor es que se te va. Es porque cuesta mucho volver a empezar. ¿Por qué será que cuando más te enamoras y todo entregas, tampoco la felicidad? Pero siempre hay un mañana, hay que tener fe y esperanza, que el amor vendrá a tu puerta. Hay que dejarlo entrar para que cure tu corazón. Que cuando vio sin amor a tu toda dura così poco la felicità. Siempre c'è un domani, bisogna avere ed esperanza, che l'amore verrà alla tua porta. Bisogna lasciarlo entrare perché curi il tuo cuore. Y esperanza, que el amor vendrá a tu puerta. Hay que dejarlo entrar para que cure tu corazón.